Bueno, pues como os decíamos en la presentación, vamos a tener al otro lado del teléfono a Dani López. Él es el autor de un documental, Kamsa, 20 años de sueños de escombro, que se presentó ayer en el Festival de Cine Documental Musical en Donostia, un festival que ya lleva varios años, varias ediciones, y que este año se ha llevado a cabo gracias a una campaña de crowdfunding. Y bueno, pues entre otros teníamos este documental el día de ayer. No pudimos ir a verlo, una pena que, bueno, que no lo podríamos anunciar antes, pero bueno, vamos a por lo menos hablar de ello y poderlo comentar aquí en la radio desde Zintzilikirratia. A ver si hemos tenido suerte a la primera y nos puede oír Dani. ¡Apa, Dani! ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, ¿sabes? Te oigo. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que comentaba, estreno a lo grande en cine ayer en el Dock of the Bay. Un estreno antes, si no recuerdo mal, 2013, en Fiestas de Pasaya, en la misma Kamsa. Y no sé si ha habido alguno más, tú nos dirás. Pues sí, entre medias, entre el estreno de la fiesta del 21 aniversario en julio y esta proyección en el Dock of the Bay, ha habido alguna proyección más en el Betiboga. Se proyectó también en unas jornadas de nuevas maneras de ver la ciudad que montaba Tabacalera junto con el Colegio de Arquitectos, y creo que esas han sido todas por ahora, sí. ¿Y qué tal, sobre todo el día de ayer, qué tal la presentación, el público cómo lo vio, qué tal se lo pasó? Hombre, ayer fue una gozada poder verlo en pantalla grande, con el sonido guay, en una sala de cine, o sea, en unas condiciones, pues eso, perfectas. Al final, para mí es una gozada poder verlo en pantalla grande y estrenarlo en mi ciudad, digamos, en una sala de cine. Y yo creo que la gente, aparte de que estaba bastante llenito, la gente lo disfrutó y se lo pasó bien viéndolo. La verdad es que bastante contento con el día de ayer. Me imagino que mucha gente en la casa, ¿no? Mucha gente conocida. Y eso, que la gente se lo pasaría en grande, muchos se verían representados y visionándose en el documental, ¿no? Sí que había bastante gente que aparece en el documental, pero la verdad es, bueno, de hecho había bastante gente que ya lo había visto y estaba repitiendo por segunda o tercera vez. Y sí, en general toda la gente que ha tenido que ver con Kamsa, o que aunque no hayan participado en el proyecto, la hayan vivido, digamos, viendo conciertos o patinándola o lo que sea, hayan disfrutado de ella, la verdad es que sí, son la gente que más agradece ver el documental, porque se ven reflejados en él. Hombre, nos hacemos una idea de, aunque no la hayamos visto, de qué va, pero bueno, para la gente que nos está oyendo, ¿cómo surge la idea de hacer el documental? ¿Qué se cuenta en este documental? El documental surge de un concurso que hace tres años convocó, bueno, la idea del documental surge de un concurso que hace tres años convocó una página web que se llama Patina en Común, que es un foro de skate, y bueno, ellos hicieron un concurso que empezaron a hacer hace tres años, que es Patina y Construye, que es construir tus propios módulos, patinarlo y grabar todo el proceso de eso, de trabajo, de creación del módulo y luego patinarlo y tal. Y bueno, mandamos un vídeo de 10 minutos con lo que era la historia del parque viejo de la Kamsa y el nuevo proyecto del Wall, que es lo que está ahora mismo en Kamsa 2. Y bueno, todo ese resumen se mandó, se envió y bueno, ganamos el concurso y tal. Y a partir de ahí surgió la idea de eso. Vimos que estaba cerca el 20 aniversario y dijimos, bueno, yo me planteé personalmente que era un momento idóneo para contar todas esas historias de 20 años de actividades, de esfuerzo, de ilusiones compartidas de un montón de gente, que para que no se pierda, vamos, para que la gente pueda conocerlo y no quede en el olvido. Estamos hablando del local de Molinao, los antiguos depósitos de Kamsa, ocupada ya por los años 90. Claro, se habla en el documental de 20 años, hablamos de la antigua Kamsa y de los nuevos locales, conocido también antes como Artigorri, que ahora se le llama Kamsa 2, ¿no? Efectivamente, sí. Cuando se nos... Bueno, la Kamsa sufrió un intento de desalojo hace muchos años, con el que no se llegó a desalojar, pero posteriormente ya en el 2001, con todo lo que era las obras de acondicionamiento del entorno de la ría Molinao y bueno, un montón de trabajos que se llevaran a cabo allí, trabajos de urbanismo, al final la antigua Kamsa como tal desapareció, se desalojó y se echó abajo, y a partir de ese momento se intentaron buscar nuevos sitios para seguir adelante con el proyecto y bueno, y que la gente no dejara de tener ese contacto y de poder seguir todos juntos. Y bueno, se tuvo la suerte de que Artigorri en ese momento estaba... Sí, había gente, pero no se utilizaba demasiado. Y al final, pues, se acabó entrando en Artigorri un añito después de que se desalojara la Kamsa. y se en un principio se entró al local para tener un espacio en el que seguir juntándose, pero luego se vio el espacio que había afuera y se empezó a barajar la idea de hacer un parque nuevo, un skatepark nuevo, que es lo que a día de hoy es Kamsa 2. Y un skatepark que, bueno, la filosofía de la gente de Kamsa y de los entornos en que se mueve, ¿no? Un skatepark hecho desde la autogestión y desde las propias personas, ¿no? La verdad es que una maravilla, ¿no? Sí, digamos que la obra es faraónica. Sí. Han sido muchos años de trabajo y, bueno, de hecho a día de hoy creo que todavía se siguen haciendo módulos y mejorando el parque constantemente. Al final, pues te puedes imaginar un parque de cemento en lo que era una extensión de tierra y zarzas y barro y no mucho más, pues hacer el bowl, que fue lo primero que se hizo, que fue, digamos, que el trabajo más importante. Y a partir de ahí, pues había espacio y había la posibilidad de seguir intentando autogestionarnos en el sentido de poder seguir sacando dinero con conciertos benéficos y cosas por el estilo. Y la idea clara era seguir adelante y seguir haciendo que el parque creciera. Y bueno, pues eso se ha extendido en metros de suelo, muchos más módulos y mucho más espacio para patinar, para poder disfrutarlo con más gente. Uh-huh. A la hora de todo el proceso del documental, bueno, ya has dicho que se presentó en ese festival y que luego lo hicisteis más forma para tener el resultado final, pero creo que te has pasado unos cuantos años y me imagino que muchas entrevistas, muchas imágenes y muchas, siempre la difícil selección, ¿no?, de qué poner y qué quitar, ¿no? Bueno, han sido 2 años de curro, de los que el primero prácticamente fue conseguir material de archivo, pues porque estaba diseminado por ahí, lo tenía mucha gente que igual ya no tenía contacto con Kamsa y así, y el primer año fue casi todo buscar material de archivo y lo siguiente fue hacer las entrevistas, el grueso de las entrevistas, y sí que de repente me di con una cantidad de material que asustaba. Y recortar todo eso fue el trabajo más gordo, digamos, quedarme con lo que pensaba que era más importante o más bonito de contar y más inspirador para quien lo pudiera ver sin conocer el proyecto, digamos. Uh-huh. Y sí, bueno, digamos que eso fue lo más gordo del trabajo. Luego la línea de edición, el corte final, al final, cuando ya tienes más o menos decidido cómo vas a contarlo y qué vas a hacer, pues iba saliendo más o menos solo. Pero lo que fue la selección de los brutos fue un proceso largo y cansino, la verdad. Sí, sí. Te creemos, sí. Y bueno, pues ahora ya lo más bonito, las presentaciones. ¿Se va a presentar en más sitios? ¿Qué futuro le dais al documental? ¿Colgarlo en internet? ¿Copias físicas? De momento la idea es que, pues, un poco por seguir lo que yo entiendo que es el ciclo natural de una cosa de estas, de una película, al final la idea es mandarlo a festivales. De momento no va a estar colgado en internet y por supuesto hacer proyecciones en la zona, pues donde me lo pidan, ahí que va a ir, porque está hecho para eso, para que se vea. Y sí que cuando acabe ese, digamos, circuito de festivales, que entiendo que será más o menos un año, y llevo 2 meses con ello, pues eso, me quedan unos 10 meses o así, que voy a seguir mandándolo a festivales. Ahora mismo lo he mandado un montón y estoy esperando a que me den noticias de si seleccionan o no seleccionan o qué hacen con él. Y claro, luego acabará, supongo que haré una página web en la que colgaré el documental para que se lo pueda descargar y ver online quien quiera. Y me gustaría poder colgar un montón de material de archivo que no ha salido en el documental para que todo aquel que quiera verlo, consultarlo, descargarlo, lo que sea, lo pueda hacer tranquilamente. Bueno, pues a ver si hay suerte en esas presentaciones a festivales, a ver si te llaman de muchos sitios y a ver el resultado que da todo esto. Nada, pues ya para irnos despidiendo, como te comentaba antes a la mañana por teléfono, vamos a poner un tema de Antihero, uno de tus grupos. Sí, Antihero era uno de los grupos que se llevan en la cancha, sí. Y bueno, hemos encontrado un videoclip, Holocausto Generacional, que bueno, está realizado por ti y por otros compañeros. Lo pondremos desde el minuto 4, pues tú sabes, imagino que sabes bien porque es el montaje, ¿no?, digamos, del videoclip, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va, para la gente, como solo van a oír la canción, para que se haga una idea de qué va. Bueno, esto es la primera cosa que hice, el primer clip que hice, bueno, el primer trabajo que hice, digamos, en plan corto y así en mi vida. Y la verdad es que fue muy divertido. El Holocausto Generacional era justo la época del primer Operación Triunfo y así. Y la letra habla de una siguiente generación de chavales que han crecido viendo Operación Triunfo y cosas por el estilo, como Gran Hermano y todo ese tipo de programas que en su día nos asombrábamos a la hora de verlos y ahora casi copan las 24 horas de muchos canales de la televisión que tenemos. Y bueno, habla eso, de un holocausto generacional de chavales que quieren ser todos Bustamante, Nuria Fergó, personajes de Gran Hermano. Y el videoclip es una auténtica parida, por no decirlo de otra manera, pero bueno, es la historia de un tío que está viendo la tele, ve a alguien haciendo ejercicio físico en la tele, se va a correr por ahí escuchando, creo que David Bisbal, si no recuerdo mal, y los Antigiro aparecen en escena para secuestrarle y torturarlo tocándole en directo. Se le secuestra camino a la Camsa, ¿no? Haciendo fútbol. Camino a la Camsa, sí, eso es. Una cosa bastante graciosa, la verdad. Muy bien, pues recomendamos a la gente también que se eche un vistacillo por ahí por la red para ver Antigiro y muchas cosas más interesantes. Y, joder, nada, Dani, gracias por estos minutos que nos has ofrecido aquí en Antena para hablar de este documental de Camsa, 20 años de sueños de escombro. Gracias a vosotros. Un último apunto, la gente que quiera seguir el docu o quiera saber qué va pasando con él, hay una página en Facebook que es facebook.com/docucamsa. Ahí está colgada toda la información o se irá diciendo cuándo se va a poner en la web, etcétera, etcétera. Así que para el que quiera, se puede pasar por ahí. Muy bien, pues ahí queda eso y bueno, mi esker y ya nos veremos algún día de estos por ahí. Venga, Suri, gracias a ti. Venga, bye.